Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo andan, amigos de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo les va? Uno entra contento acá después del programa anterior, Sonidos Clandestinos, se viene entonando, escuchando buena música, escuchando los informes. Nos acompaña en la operación técnica nuestra jugadora de fútbol, Dayana Fernández, y nuestra hincha de River. Así que estoy un poco amargado porque me puse a ver fútbol femenino y vi el baile que nos dio Brasil primero, 3-0, y el baile que nos dio Chile después, 4-1, creo, ni me acuerdo. Perdí la cuenta y no clasificamos para el Mundial de Francia, así que estoy amargado. Así que espero que Dayana se ponga las pilas, empiece a jugar bien, que la convoquen y que en la próxima Copa América la tengamos ahí. Más allá que, porque aparte es necesario tener una jugadora que sea hincha de River, qué sé yo, para meter pecho frío también se necesita para compensar. Bueno, vamos a cosas serias que en realidad no sé si son más serias que estas, porque vengo de escuchar un rato los debates en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del tarifazo, de los ruidazos, de las movidas. Pero era. Hay un viejo chiste, un muy viejo chiste, que dice que alguien pasa por un lado y escucha gritar ladrón, delincuente, coimero, y dice ¿qué pasa? Y pregunta, dice ¿qué está pasando ahí? Dice no, señor, la persona de afuera, dice esto, estamos tomando lista en el Congreso de la Nación. Y esto que es un chiste, hoy parecía que era así. Le juro que tenía esa sensación. Lo veía a Rossi gritar, el contrabandista Macri, que es verdad que tuvo una causa de contrabandista Macri. Después lo veía gritar a Negri, hablando de Lázaro Báez, hablando de los que lo apoyaban y los delincuentes que estaban ahí. Y me di cuenta que, con las excepciones del caso, ¿qué cantidad de delincuentes que tenemos en el Congreso? O por lo menos, porque para la ley los cómplices también lo son, o por lo menos cómplices, ¿no? Yo decía, la pucha, ¿y qué puede salir de este Congreso a favor de nosotros? Y recordaba cosas, ¿no? Recordaba, por ejemplo, cuando hablaba Rossi, recordaba que era el que sostenía a Milán y al Proyecto X para que nos controlaran, que era el que protegía el plan sistemático de delincuencia que armó el gobierno anterior. Y después, cuando lo veía a Negri, veía que escondía a todos los que tienen el dinero en el exterior porque no tienen confianza acá. A Macri sí, que fue contrabandista. Después no lo vi a Scioli, no sé si estaba, pero bueno, no sé, por ahí las cámaras no lo ponían. Y recordaba que Macri también, que Scioli también tenía, fue imputado por contrabando cuando tenía la casa de artículos para el hogar, y el padre, para salvarlo, se autoincriminó él y terminó siendo él el que pagó el costo de eso. Qué desastre, ¿no? Qué pena, aparte, qué pena. ¿Nos podremos generar algo? No se puede generar algo, porque alguno hay, con las excepciones, no se podrá generar una alternativa con las excepciones. Que no se podrá. Es lamentable lo que ahí veía. Bueno, y ahora la información dura es que se presentaron 29 proyectos, se necesitan los dos tercios para aprobar los proyectos, y van cayendo de uno a uno la aprobación de los proyectos. Es decir, es muy difícil que de ahí salga absolutamente nada. Hay 29 proyectos, hay proyectos para lo que te parezca: frenar las tarifas desde el año 2016, atar las en determinado momento al aumento de salarios. Hay cantidad de proyectos. Bueno, todos van a caer porque no tienen los dos tercios la oposición, así que van a caer. Ahora vamos a hablar un poquito de las tarifas, y creo que un poco lo que hoy se ve en el Congreso es el problema que tenemos. Es el problema. El Congreso no es la solución, lamentablemente, porque es una democracia esto, pero el problema es el Congreso. Es que nadie les cree a los que estaban ahí. Nadie le puede... ¿Quién le puede creer a Rossi? ¿Quién le puede creer a Kicillof? ¿Quién le puede creer a Negri? ¿Quién le puede creer al que se te ocurra? A Amadeo. No sé, al que se te ocurra. Al que se te ocurra. Y ese es el problema, ese problema tenemos. Miércoles pasado me fui de acá y me había cacerolazo, los kirchneristas no les gusta, pero bueno, cacerolazo en contra del tarifazo. Llegué a mi casa, eran las 8:05, 8:10, bueno, a las 8 estaba ahí en el cacerolacito. Entonces vi los que estábamos ahí. Yo iba... Y yo quiero en esto, quiero ser honesto. Quiero ser muy honesto. Yo y alrededor mío, lo que estamos pagando de luz, por ejemplo, es entre 400 pesos por mes y 800 cada dos meses, o 1000 cada dos meses. Y a toda la gente que conozco, a toda la gente que yo conozco. Así que sería más o menos... Para tomar un promedio entre todos, un poco más, serían 1000 pesos por bimestre. Quiero ser honesto porque esto es un recontra tarifazo, porque pagábamos 30, 35 pesos, nos fuimos a 1000, porque pagábamos eso por bimestre, nos fuimos a 1000, es un recontra tarifazo. Pero hay una... Muchos que están diciendo que pagan 3.000 pesos por mes, 6.000, y en una casa de familia eso prácticamente, técnicamente, es imposible. Pero es un tarifazo, y más porque incide, porque a eso hay que agregarle el transporte, es decir, incide porque es un recorte a los salarios. Uno antes contaba con, al no pagar tarifas, que eran gratis prácticamente, decía, bueno, todo eso... Uno lo contaba como parte del salario. Uno decía, bueno, mira, arreglaron la paritaria un 3% menos. Pero como pagamos un 3% de tarifa, no pagamos nada, lo compensamos con tarifa que no pagamos. Así que creo que habría que encararlo por ahí, porque si no, lo que se ve es... cualquiera dice cualquier cosa. Yo ayer estaba con una persona que me dice, estuve en el ruidazo, en el tarifazo, qué sé yo, era un militante. Entonces le pregunté, ¿cuánto pagás? ¿Cuánto estás pagando? Dice, no sé, porque lo tengo por débito automático, pero no debe ser mucho, debe ser de 300 pesos por mes. Le digo, hay que encarar bien la pelea contra el tarifazo, porque si no es un problema. Es un problema, si vos partís diciendo gasto 6.000 por mes y nadie te puede creer. Y entonces ahí dividís a todo el mundo, no te sirve para nada. Y eso es más o menos lo que pasó en el ruidazo, porque yo me entusiasmé. Dije, uy, esto puede ser una gran manifestación, pueden volver atrás. Pero llegué y bueno, San Juan y Boedo, en el momento que más gente había, por ahí 500, 600 personas, de las cuales 300 y pico los conozco a todos del barrio, son los chicos que estaban con los bombos de la Cámpora, algunos que ahí tenemos ahí de Nuevo Encuentro, de Seamos Libres, las organizaciones, y después habíamos unos 200, 300 que queríamos ir, porque ya nos parecía que los últimos aumentos eran muy altos, que éramos descolocados. Entonces mirábamos así desde afuera, hasta que muchos decidían, vayamos no, porque esto en realidad no sirve para nada. Y era extraño, porque también los canales, TN, C5N, todos mostraban, y en otro momento, cuando mostraban, iba más gente, y ahora era al revés, cuando mostraban, iba menos gente y la gente se iba. Entonces no sirvió para nada, 10.000 personas que salieron no sirvió absolutamente para nada, y esto lamentablemente el gobierno lo supo, y dijo, bueno, a lo aquello que les voy a cobrar en cuotas. ¿Yo saben qué creo? Creo que este es un país guionado por Durán Barba. Créanme, ¿eh? Creo que lo guiona Durán Barba. Porque el hecho, por ejemplo, veía un programa muy bueno en algunas cosas, porque van laburantes, va a la izquierda, todo, que lo promueve este Santiago Cunio, este fascistoide que fue a las elecciones, sacó el 1% de los votos, que iba con San Filippo, Garrote y Garrote, pero que el tipo se ha posicionado muy bien enfrente del macrismo, le pega por todos lados. Entonces lleva gente para que le pegue, y en eso hay mucha gente valiosa que va, qué sé yo, el otro día los trabajadores de Boca, qué sé yo. Pero va una persona, y hablaban del tarifazo, y dice, una chica, dice, yo vivo en Congreso, tengo un departamentito, dijo, y pago 5.000 pesos de pensa y 6.000 de luz por mes. Y todos ahí, es imposible eso. Es imposible. ¿Me explico? Es decir, hay que hacer política sin exageraciones, porque si no después nadie te cree. Nadie te cree. Y bueno, eso agregado que también Agustín Rossi estaba en el tarifazo de Corrientes y Callao, eran 20, porque al final todos veían que eso no estaban defendiendo a la gente. Bueno, moraleja, eso lo aprovecha el gobierno y lo aprovecha Durán Barba para cagarnos. Pero no nos está cagando el gobierno, nos está cagando estas actitudes de mierda de gente que exagera y plantea cosas que no son, cuando tenemos cantidad de problemas. Tenemos despidos, tenemos bajos salarios, no cierran las paritarias, tenemos cantidad de problemas. Pero parece que los guiona Durán Barba, ¿eh? Para que la gente diga, uy, bueno, no, pero mirá quiénes son, no vaya. Bueno, si agregamos a esto y queremos seguir viendo cómo guiona este país Durán Barba, la tenemos a Chiche Dualde a favor de la despenalización del aborto. Lo celebro que Chiche Dualde diga, yo antes estaba en contra de la despenalización, pero ahora estoy a favor. Lo celebro, ojalá que todo el PJ en la Cámara de Senadores, porque creo que en Diputados pasa la ley, ojalá que cambien junto con Chiche Dualde, ojalá que Cristina Fernández haga eso, ella que impidió durante 12 años que se debata esto. Pero bueno, lo celebro, porque esto también viene guionado por Durán Barba. Ahora, por si fuera poco, el domingo va a almorzar con Mirtha Legrand, Un chico que es colectivero, delegado, Maximiliano, de la línea 620, compañero del que mataron. Entonces dice en un momento, gano 21.000 pesos, pago 3.000 pesos de luz por mes. Soledad Silveira lo mira y le dice, pero ¿3.000 pesos de luz por mes? Bueno, no se contesta. Eso lo vuelve a repetir, no se contesta. Es imposible pagar. Bueno, no sé, porque no sé poner 5 aires acondicionados. No sé, no entiendo. Yo eso no lo entiendo. Entonces tampoco ayuda eso. Tampoco ayuda. 3.000 pesos por mes. No puede pagar nadie. Si estuviéramos pagando 3.000 pesos por mes de luz, tendríamos que estar tomando la Casa Rosada ya. Entonces, evidentemente, no se está, esas cifras son exageradas. Es una barbaridad lo que nos están ajustando. Es una barbaridad, pero no hay que exagerar. Si vos decís 6.000, decí la verdad. Pago 600, 700, bueno. Pero agrega algo peor este chico. Mucho peor. Dice, gano 21.000 pesos y pago 4.000 pesos de la escuela de mis hijas. Un delegado, un trabajador. ¿Y qué? Y dice, ¿4.000 pesos? Dice, sí, porque lo da. Dice, no me alcanza. 3.000 pesos de luz, 4.000 pesos de la escuela de mis hijas. Dice, sí, porque los maestros no van nunca en la provincia de Buenos Aires, no trabajan, entonces yo le quiero dar una buena educación a mi hija. ¿Se dan cuenta? Esto está guionado por Durán Barba. No me cabe duda. No me cabe duda. Y si fuera poco, y con esto termino, hay una chica, Bianca, que hace 4 años que va sin corpiño al colegio. Hace 4 años, desde que nunca usó corpiño. La estuve escuchando. Nunca usé corpiño. Se le ocurre a una rectora, guionada por Durán Barba, porque no me cabe duda de que, ¿por qué? 4 años hace. Y le dice que se tiene que poner corpiño. Entonces hoy tenemos todos los medios. El día que salió esta noticia, 7 de la mañana, yo salgo temprano, estaba TN, 7 de la mañana, era la noticia. Escuchen, por favor, Durán Barba las hace. Era TN, C5N, todo, 7 de la mañana estaban en el colegio, porque una rectora le había dicho, lo cual es una hijaputé, ¿cómo le creo que vaya? Como quiera, si arriba lleva una remera, no era que iba sin remera. Pero 4 años y se le ocurre ahora. Y hoy hay una suerte a la de corpiño. Entonces tenemos chorros que tienen offshore, salarios bajos, las paritarias que no cierran, tarifas altas, no las que dicen, pero altas. Problemas por todos lados y nos están entreteniendo. Un Congreso que va a votar leyes que no las puede votar porque no le alcanza los diputados. Es decir, están haciendo campaña electoral y puteándose, vos sos chorro, vos no. Y tenemos movilizaciones por todos lados para pedir cualquier cosa. Y está bien. ¿Qué quieren que diga? Y está bien, esta es la Argentina, esto es lo que nos merecemos y empecemos a pensar en una alternativa, porque mi caso, siempre lo digo, ya soy grande, pero este país vamos a dejar a los chicos, en donde un colectivero que gana 21.000 pesos dice que manda a sus chicos a la escuela privada pagando 4.000 porque no van a trabajar los maestros de la escuela pública. Me parece que estamos mal. Dale, sácame de ahí. Quiero cerré mi puerta. de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol. Bueno, escuchábamos a Marisol, tu nombre me sabe a hierba. Esta es, ponemos dos versiones de la misma canción, después va a haber otra. Nuestras rutas de comunicación, 4864-0489, 4866-1095. Los locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar. Y los locos, la tribu, Twitter. Y los locos de Buenos Aires, Facebook. Así que por ahí comunicate, esperamos tu queja o lo que quieras decir. Sácame del aire. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, hoy sin duda todos habrán visto, porque estuvo muy instalado en los medios de comunicación, cómo los industriales panaderos regalaban 5.000 kilos de pan. Lo hicieron esto en el Congreso, se llamó el panazo. A nosotros nos interesaba saber qué pensaban de esto los trabajadores, por eso estamos comunicados con el titular de la seccional de panaderos de Lanús, Gabriel Ruiz. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias, muchas gracias por atendernos. No. Bueno, contame un poco, porque vos decís, yo recibí una gacetilla de ustedes, que decís que esto es de las cámaras empresarias, que el sector obrero no tiene nada que ver con esto. ¿No tiene que ver el sector obrero, que se perjudicaría si cierran las panaderías? No, por supuesto que tenemos que ver. Lo que lo hace esto es una cámara empresaria, que es la Cámara Empresaria del Oeste. Sí. ¿Sí? Lo que puedo ver con buenos ojos es que se instale en todos los medios, como se está instalando, la verdadera problemática que tiene la industria panaderil y que afecta tanto a los trabajadores que nosotros representamos. Uh-huh. Entonces, que no es regalar 5.000 kilos de pan, porque hoy el pan que ellos quieren llevar a 50 pesos en los mostradores, porque dice que las tarifas están caras, que no es que no sea verdad, la harina le sube, ese mismo pan ellos a las sucursales se lo llevan a 30 pesos. Entonces, si necesitas llevarlo a tu mostrador a 50 pesos porque no te rinde, ¿por qué se lo llevas a las sucursales, sí, a 30 pesos? Le estás dejando un margen de 40%. Entonces, creo que esto sirve, debe servir para instalar la real problemática que tiene la industria, que tenemos el 40% de los trabajadores de la industria en clandestinidad, que labora en clandestino, y eso sumale el 50% de los trabajadores que no están registrados. Entonces nosotros acompañamos a decir, ¿qué está pasando en la industria? Sí, está pasando que no estamos organizados, que la industria no está organizada, no los trabajadores, sí. Que tenemos sucursales, almacenes que no tendrían que vender el producto de panadería por las ordenanzas que hay en los distintos municipios y sin embargo los venden, que no sabemos de dónde viene la elaboración. A eso sumale que la industria molinera hace política, especula con el tema de la harina hacia los panaderos, porque le dejaron de vender directamente a los panaderos y venden en los depósitos. Sí. Y venden harina y materia prima. ¿Eso qué hace? No tener un control, porque los depósitos no solamente le venden a los panaderos al precio que ellos quieren, sino que también le venden a la clandestinidad. Y sin boleta y sin nada. Entonces creo que es más profundo lo que está pasando y es momento de ponerlo en la mesa y trabajar con la responsabilidad que corresponde, ¿no es cierto? Ahora, Gabriel, el tema de la harina, yo, bueno, no ahora, pero en una época, recordemos que la harina aumentaba mucho, aumentaba el pan. Después estuvo planchada durante un tiempo y seguía aumentando el pan. ¿Cuál es el porcentaje de harina? ¿Cuál es el porcentaje de mano de obra? Mira, con una bolsa de harina, sí, a vos te rinde, nosotros los panaderos sacamos entre 57 y 60 kilos de pan. ¿Con una bolsa? Sí. ¿La bolsa cuántos kilos tiene? 50 kilos. 50 kilos, sí. Bien. Entonces, si ellos lo quieren llevar a 50 pesos o a 40 pesos como lo tienen hoy, a 40 pesos serían 2.400 pesos que les rinde esa bolsa de harina. Sí. Y a 50 pesos serían 3.000 pesos. Sí. Ahora, si la bolsa de harina está a 500 pesos, les quedarían, en un caso 1.900 si está a 40, y si tuviera 50 le quedaría 2.500. Sí. El costo del trabajador en el costo del pan es el 13%. 13%, sí. Entonces, ¿qué tenés ahí? Le queda limpio al panadero por bolsa de harina 1.000 pesos. Ahora, que ellos no sepan organizarse, te vuelvo a repetir, porque ese mismo pan que ellos venden en el mostrador a 50 pesos, lo venden en las almacenes, en los negocios que no están habilitados a 30 pesos. Claro. Y los dueños de la industria son ellos. Entonces nosotros queremos acompañar para plantear en todos lados y explicarles la real situación que vive la industria, pero también necesitamos empresarios responsables que tengan los trabajadores registrados como corresponde, porque son nuestros trabajadores, nuestros compañeros, quienes hacen el sacrificio y los tienen trabajando entre 10 y 12 horas, y pagándole 2 pesos con 50, no teniendo obra social para la familia, no teniendo RT, no teniendo descanso semanal. Entonces creo que llegó el momento de que nos pongamos a trabajar como nosotros lo venimos haciendo de Lanús, municipio, empresarios y trabajadores. Y empezar a pensar realmente en la industria y fortalecerla, porque fortaleciendo la industria podemos tener trabajadores dignos. Entonces, y los industriales, en Lanús, vos decís que los industriales están trabajando junto con ustedes y con el municipio. ¿Y estos que hacen el panazo no, que están en otro lado, en el oeste? Esto es una interna de la Cámara Empresaria, la verdad. Entonces, y entonces encontraron la salida. Yo les digo que lo único que tenemos que valorar es que hemos instalado la real problemática que hoy el gobierno está sabiendo qué es lo que está pasando realmente en la industria del pan. Y en principio, lo que le decía a otro colega, ¿qué le pedimos al gobierno? Que se siente con la cámara molinera y le diga que deje de especular con los panaderos. Y que le vendan directamente, que se revuelva el sistema de que bajaban la harina de los molinos a la panadería. Y que no haya intermediario, porque no tiene por qué haber intermediario. Está muy claro, Gabriel. Te cambio un poquito, esto quedó bastante claro, el tema. ¿Y cuál es la posición del Secretariado General de Panaderos de Frutos y de su gente? Trabajar en la misma línea. Estamos trabajando en la misma línea. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto empezar a trabajar porque realmente vemos... Porque cuando aumenta la harina... Estos señores, cuando viene un poquito de crisis, lo primero que hacen es cierran las persianas, nos dejan a los compañeros fuera de sin trabajo, a 10, 8, 15 trabajadores, y empiezan a elaborar clandestinamente. Entonces, bueno, empecemos a ponernos los pantalones largos, hablemos como corresponde, y vamos a ver cómo, si nosotros seguimos esta línea, en un año levantamos la industria. Te agradezco mucho, Gabriel, por esta conversación. No, muchísimas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Un abrazo grande. Bueno, ahí escuchábamos otra mirada sobre este tema que hoy estaba instalado, el de los industriales panaderos del oeste regalando 5.000 kilos de pan. Vamos a la otra versión de Tu nombre me sabe a hierba, Joan Manuel Serrat. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, la, la, la, la, la, la, la. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires en estas semanas, días complicados. Hay una ola de despidos. En estos días se concretaron los rumores que había despidos en el Ministerio de Agroindustria. Se habla de más de 300 despidos. Despidos en el SENASA. Se habla de más de 200 despidos. Y así estamos con esos problemas. Y se está cayendo el acuerdo de Carrefour, con el acuerdo que firmaron con Cavalieri y el Ministerio de Trabajo, por un lado por la presión obrera. Recordemos que la que el fin de la de semana pasada algunas sucursales como la de Warnes, por ejemplo, de Carrefour, pararon totalmente porque no estaban de acuerdo con el acuerdo que les congelaban el salario por 3 años a los trabajadores, a la empresa le daban un recorte en los aportes en las contribuciones patronales, jubilación, obra social, todo eso. Bueno, esto también por otro lado hay una presión del resto de los supermercadistas que dicen, pues si le dan esto a ellos, que son una francesa, ¿por qué no nos lo dan a nosotros? Es decir, están diciendo tanto Coto como la gente de Walmart, como la gente de Jumbo, Disco, Día, de todo, dicen, bueno, nos presentamos en crisis para que nos den estas posibilidades. Bueno, la realidad es que el acuerdo de esta forma se está cayendo. Por otro lado, siguen las medidas de fuerza cada día en una línea, hay paros, mañana también hay paro, entre las 5:30 y las 7:30 de los trabajadores del subte, que están en desacuerdo con lo que firmó la UTA, el 15% de aumentos. Y por otro lado, hubo un lockout patronal en Cargill la semana pasada. Hay problemas ahí porque hubo también despidos y la patronal, para evitar los paros, cerró sus puertas, por ejemplo, en Bahía Blanca. Estamos hablando de empresas agroexportadoras que facturan a lo loco. ¿Cómo te va, Camilo? Muy buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy tranquilo. ¿Comes pan vos? Sí, no, no soy fanático tampoco de las harinas en general, ¿no? Suelo comer poco. ¿Qué engorda más, el pan o el que lo come? Creo que el que lo come, me parece. No sé, bueno, no sabría decirlo tampoco, tengo que hacer un arduo investigación. Todo, viste, que es muy difícil. Vos viste, hoy yo veía estos panaderos, viste, y pensaba, decía, veía a los industriales panaderos regalando pan. Si estos hijos de... y se quejan, es decir, se quejan, viste, yo me acuerdo, en un momento la bolsa de harina cayó rotundamente porque empezaron a caer, el trigo es un commodity, como la soja, todo. Los precios en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, cayeron estrepitosamente. Qué sé yo, la soja estaba en $600, cayó a 300, el trigo estaba, no me acuerdo en cuánto, en 300, cayó a 100. ¿Vos lo viste al que hayan bajado alguna vez el pan? No lo bajaron nunca. Y le pagan 2 mangos a los trabajadores, los tienen en negro, y después van y... Me parece un poco... ¿Viste? Diría ese periodista que no quiere volver, ¿viste? Navarro, que no quiere volver, le ofrecieron volver a C5N. Y dice que no quiere volver. Le ofrecieron, porque vuelve Víctor Hugo. Vuelve Víctor Hugo a C5N. Sí. Todos los perseguidos, los perseguidos. Y Navarro, que no te tomen por boludo, ¿viste? Está muy bien escondido. Dice que no quiere porque le van a poner poca pauta porque él tiene cantidad de denuncias. Ah, claro. Yo me río. Bueno, yo esta la conté 1000 veces, pero ya que hablamos de Navarro, un segundito. Una vez le hace un reportaje a una persona que yo conozco mucho. Hace 5 años atrás. No le había quemado, porque me lo contó en el momento. Queda ahí. Y le hace un reportaje grabado, porque hacía reportajes grabados, porque para ver. Claro, tanteando, ¿no? A ver, lo graba. No salía el reportaje. Y un día a esta persona que le hicieron el reportaje, lo llaman y le dicen, che... Lo llama un funcionario de muy alto cargo del gobierno de esa época. Y le dice, che, vos hablaste mal de nosotros. ¿Cómo te...? Sí, en un video que tengo, que me dio Navarro. Edesi Navarro hacía reportaje, se lo llevaba al gobierno de Cristina y de Néstor, ellos chequeaban el reportaje y se lo devolvían y lo pasaba o no lo pasaba. Pero con el agravante que el funcionario involucrado en ese reportaje, porque al que le habían hecho el reportaje, que hacía terribles críticas al gobierno, y a ese funcionario lo llama y le dice, me lo dio Navarro. Es decir, se lo daba para chequearlo. Ese hombre habla de, Muy bueno. Y si me está escuchando él, Navarro, me gustaría una vez encontrármelo, porque te llevo las pruebas aparte. Tengo las pruebas. Es pesado. ¿Qué año esto? ¿Hace cuánto tiempo? Y estaba 12 años. Y hace bastante. 2006, 2007. Sí, estaba el funcionario. Es más, ahora el funcionario ese no está más en ese partido, esta nota. Tengo una fuerte sospecha. Era la época de Kirchner. Sí. Así que así se trabajaba. Así se trabajaba en la democracia. Y hay que ser, porque qué sé yo, que te pidan el coso y que vos se lo lleves. Bueno, pero como ese caso que conté, hay cientos de casos. Ese lo conozco, lo tengo documentado, pero hay cientos con Navarro, cientos con Aníbal, Alberto Fernández, llamando a los canales y diciéndole, no quiero que ese tipo trabaje más ahí. Hay cientos de casos del gobierno anterior, así que bueno. Bueno, acá también sufrimos cuando le pidieron a la radio, le mandaron, ¿cómo tenés a ese periodista? ¿Cómo la tribu tiene a ese periodista que pasa las estadísticas de la UCA? Mandaron acá pidiéndole a la radio que me echen. Por desgracia yo me pago el espacio, así que no me pudieron echar. Tampoco me hubieran echado, pero claro, tampoco creo que me hubieran... Bueno, yo creo que no me hubieran echado. No, somos... Vos también con los índices de la UCA, ¿no? Vos querías barro. Claro, estaba con Bergoglio, ¿viste? Bueno, vamos a lo que nos trae. Bueno, no sé si... Seguramente recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del Bafisi y hablamos de una película la cual fue la mayor atracción. ¡Sí! Recordamos, ganó. La Flor, bueno. Felicitaciones, Mariano Ginás ganó la competencia internacional La Flor. Película de duración de 14 horas... Esta noche la voy a ver. ¿La vas a ver? Sí, 14 horas. Hay que ver si la encontrás en algún lado también. Cuando termina Boca la veo. Lo peor es que hay películas, qué sé yo. Yo suelo, cuando voy al cine de trasnoche, a veces con amigos y demás, digo que una película, si se me hace densa, digo que cuando salgo estaba amaneciendo. Con La Flor literalmente estaría amaneciendo. Digo, por la duración, ¿no? No por lo densa. Pero bueno, ganó La Flor, ganó la competencia internacional, el premio más grande del Bafisi. Y dentro de los premios que se lleva, más allá de dinero, equipos y demás, hay un premio muy particular, en el cual, la sucursal, la cadena de cines, Village Cines, se compromete en dos de sus complejos pasar la película durante 2 semanas seguidas. Hay un problema, dura 14 horas la película. No te da el día entero para pasarla una vez la película. Tengamos en cuenta un complejo como el Village, que la primera, salvo en vacaciones de invierno y de verano, que como hay chicos te abren 10 y media de la mañana, 11 te empiezan a pasar películas. Pero durante el resto del año, que te empiezan a pasar eso de la 1 de la tarde. Cuanto más temprano una función te abre, o la boletería te abre a la 1 de la tarde. 12 del mediodía, ponele, 14 horas. Termina todo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Es medio desesperado. Más allá de eso, se viene este jueves, se va a estrenar una película que va a romper récord en todo el mundo. Y la gente de Village, si la tiene que estrenar en lo pronto, en las próximas semanas, va a estar perdiendo muchas salas, porque no es que va a estar estrenando una película que la va a romper, que va a llenar salas tampoco. Es una película que está dirigida a un público muy pequeño. Aquellos amantes del cine experimental también, o amantes del cine en general, y también, bueno, los críticos que salen encantados con estar 14 horas sentados en una butaca. Pero realmente es un gran problema. Se compraron un gran problema con esto. Estoy esperando, estamos todos esperando, estoy en vilo para ver qué va a pasar. Si van a dar la película, van a tener que resignar muchísima plata, porque pasando la flor una vez en un día, ocupando nada más que una sala, van a recuperar o van a tener una recaudación, no sé en comparación cuánto, el 5, el 10% en comparación con cualquier otra película más convocante, cualquier otro tanque hollywoodense más convocante. Que justamente este jueves se viene uno enorme, que repito, va a romper récord en todo el mundo, y acá en Argentina seguramente mecha muchísimos espectadores también. Te metiste en un embrollo, más siendo una cadena, aparte teniendo en cuenta que les importa la plata nada más. Ahora, que se comprometan a pasar la película me parece excelente. Ahora creo que para los muchachos, para los tipos, los capos en Village, hubiesen preferido que gane, no sé, cualquier otra película. Yo la voy a ver al Village. Tiger in the Woods, cualquier otra película. Y van a antes cobrar lo mismo la entrada por 14 horas. Bueno. Creo que tal vez menos, inclusive. En el Bafis hicieron esto con la flor. Okay. Cada parte salía 20 pesos cuando la entrada salía 55. Está bien, igual con todos los que ganan, pueden estar 6 meses pasando ahí películas que no las vea nadie. La flor. También es posible que la den en la sala Lugones, vayan a dar la flor, obviamente no con funciones regulares, no todos los días. No se organiza la cartelera, no se organizan las proyecciones igual que cualquier otro cine comercial, así que cuando tengamos más información la vamos a decir, ¿no? Es un evento bastante importante, ¿no? La flor. Me quedé con ganas de verla, realmente, por lo menos una parte. Bueno. Me quedé con ganas de verla. Vi la primera película de Mariano Ginás, vi dos películas de Santiago Mitre, las cuales él las guiona, La Patota y La Cordillera. Bueno. La Patota es una gran película. Bueno, es una gran película. Remake de una gran Más película. Allá del remake, es una película muy ambiciosa y logra comprometerte como espectador, ¿no? Es una película muy muy interesante, La Patota. Y La Cordillera, que a diferencia de la crítica especializada, a mí no me llenó tanto, pero que no dejo de pensar que es una película interesante también para ver. Uh-huh. Pero bueno, dejamos de lado esta primera parte. No quería dejar de mencionar esto, me pareció un dato muy simpático y algo que me tiene en vilo, sinceramente me tiene en vilo. Y vamos a aprovechar que no estuvimos hablando de la cartelera comercial estas semanas, estuvimos hablando del Bafis y demás. Les quiero recomendar una película que está ahora en cartelera, que ya estrenó hace bastante, pero que por suerte le estuvo yendo muy bien. Una película de género de terror llamada Un Lugar en Silencio, la cual vendría a ser como en un futuro cercano una familia que, mediante una invasión de vaya uno a saber qué, no tiene que hacer ningún tipo de ruido. Cualquier mínimo sonido que hace atraen a una entidad misteriosa, o tal vez, mejor dicho, a un monstruo aterrador, y te come, básicamente. Básicamente eso, sí. Terror. Terror, terror, terror, suspenso. Y vengo a recomendar esta película primero porque me gusta dar saltos, ¿no? Vamos a saltar de hablar de La Flor de 14 horas a hablar de una película de 1 hora y 28 minutos. Así que me gusta dar esos saltos también. Y quiero resaltar, realmente es la primera película de un director que tuvo años laburando como actor, norteamericano, John Krasinski, muy conocido por la serie The Office, la cual es un falso documental sobre una papelera muy muy muy interesante y muy divertida. La serie es la primera película de este actor y director que me llamó realmente la atención la facilidad con la cual crea climas, porque la película te tiene, como ya dije hace un ratito, te tiene en vilo durante esa hora y media y te hace pasar por distintos estados emocionales constantemente te mete en situaciones de las cuales obviamente los personajes no tienen ningún tipo de control, pero con una película en la cual prácticamente no hay diálogos, es una película prácticamente muda. Para un cine moderno es extraño no ver diálogos, es extraño ver cómo los personajes interactúan a través de señas, del lenguaje de señas, porque obviamente abren la boca, pum, se los come el bicho. O los bichos, no sabemos. Así que es muy interesante cómo a través de las miradas hay una muy buena dirección de actores en general. Cómo se crea tensión a partir de los movimientos, a partir de pisar una, madera hueca, ¿no? A partir de agarrar algo de la mesita. Es una constante tensión, es un constante clima de este de encierro, de hasta claustrofóbico, podría decir, que está muy bien aprovechado y, bueno, te inmerse de lleno en un en una temática que tal vez no es muy muy recomendada. Terror. Para aquello. No es terror, es más suspenso, está mucho más ligada a la creación de estos climas, de estos ambientes, de estas atmósferas que son constantemente que te meten de lleno en la acción. Por supuesto, también con distintos conflictos de relación y distintos agravantes que llevan, como por ejemplo la madre de familia que queda embarazada, que es lo primero que hace un niño cuando está por nacer, ¿no? ¿Qué hace un niño cuando nace? Llora, ruido. Bueno, cada suceso es un agravante, ¿no? Para todos estos conflictos que están teniendo y para esa situación que es realmente... Es muy original desde la ejecución. Cómo está manejado el sonido, más allá de que, insisto, de que sea una película muda, es muy interesante, y cómo, bueno, se van generando todos estos climas. Así que vayan a verla, ¿no? No le quedará mucho tiempo, así que aprovechenla. Más adelante iremos con algo distinto. ¿La recomendás esta? Por supuesto, sí. Bueno, que vos no viste a Narciso Ibáñez Menta, ¿no? Película de terror de Ibáñez Menta. He visto, pero fragmentos en televisión, sí. Ah. Porque yo después de eso no... Debería era lo único remaster. Que me gustaba. Hace más de 50 años que veía. Daba cagazo, terror, ¿no? Sí, daba cagazo. Pero Un Lugar en Silencio. No pude superar eso. ¿No? No superé El Fantasma de la Ópera. No. Que también hay una película, Fantasma de la Ópera. Sí, ¿no? sí. Año 2000. Ay. Gerard Butler que claro. hizo de Sí. Que es un musical, ¿no? Sí, exactamente. Un musical. Bueno, mira, voy a nada. Tengo que empezar a ver películas de Narciso. De Narciso. Claro, y Narciso, tengo es la usted, cara es usted el asesino. Bueno. Increíble. Gracias, Camilo. Un placer. Un Lugar en Silencio. Vayan a verla, está muy divertida. Yo la de 14 horas estoy así. Con la flor te tira más, ¿no? Se puede llevar una viandita, algo así tipo picnic. Si pagás 50 pesos más la entrada, tenés a un señor al lado que te sirve café. Wow. Estaría, ¿no? Alguna cosita así. O una maquinita de café para, qué sé yo, para aguantar, pasar el día. Para aguantar. Gracias, Cami. Un placer. Está ya con nosotros Sol, ¿no? Sol Vázquez. Cambió y nos saca del aire. Gracias. Y sí. Así es. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, seguimos. En un rato va a estar con nosotros Germán Polosky, uno de los actores de la obra Becky Shaw, una obra que se está dando en el Teatro El Border. Vamos a charlar un poco con él sobre la obra y sobre teatro también. Nos envían una gacetilla unos chicos que estuvieron la otra vez acá, que son los estudiantes de musicoterapia, de psicología. Bueno, están haciendo una vigilia en el tercer piso de Hipólito Yrigoyen al 3200, ahí donde está una de las sedes de la Facultad de Psicología. Ahí están, recordemos que vinieron, estuvieron contándonos que el problema que ellos tienen es los cambios en los horarios de cursada, que realmente les generan un gran problema, ¿no? En la semana pasada hubo un corte de vías del tren Sarmiento porque se está denunciando en la línea, en el Sarmiento, despidos y bueno, por eso los tercerizados estuvieron haciendo cortes y están llevando adelante un plan de lucha. Les voy a hacer un par de invitaciones. Una es al... En realidad, una invitación. El 29 de abril a las 19 horas en el anfiteatro del Parque Centenario va a haber un festejo por el Día Internacional de la Danza. Esto sería el sábado. Ahí va a actuar el Ballet Folclórico Nacional junto al Ballet Folclórico y la Compañía de Tango de la Universidad Nacional de las Artes. Esto es el sábado 29 de abril. Ayer nos hacen llegar una gacetilla los músicos organizados que hicieron una concentración ayer en el nos cuentan en el Congreso para presentar un pronunciamiento. Entregaron se lo entregaron a los diferentes diputados de los diferentes bloques que están a favor de la despenalización del aborto, para presentaron un pronunciamiento en donde, bueno, le piden al Congreso, con la firma de más de 1000 músicos, que saquen la ley por aborto libre, seguro y gratuito. Entre los músicos organizados, bueno, hay cantidad de músicos, están entre otros Patricia Barone, Pecho y el Cabra de Las Manos de Filippi, Bernardo Baraj, Andrés Calamaro. Se está discutiendo en estos días, y eso es realmente, se está discutiendo muy fuerte. De esto vamos a ver si podemos hacer en algún momento alguna nota. Se está discutiendo la creación de la UNICABA, de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí, recordemos, el gobierno dice que no corre ningún peligro los 29 institutos que hay de formación docente, y por otro lado los chicos o los trabajadores dicen que sí, que corren el riesgo el cierre del instituto, de los institutos. Bueno, y ahora cambiamos de tema. Tenemos en línea a Héctor Polino, de Consumidores Libres, diputado mandato cumplido. Lo nombro porque realmente presentó muchas leyes a favor de los trabajadores y del pueblo. Está en comunicación. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, vos hacías algunas propuestas con el tema de los aumentos de tarifa. Vos decías que el gobierno nacional debería renunciar al cobro del IVA sobre las tarifas. ¿Las tarifas inciden como en todo en un 21%, Héctor? El tema es el siguiente. Sí. El gobierno nacional se ve beneficiado con estos aumentos en el gas natural, en la energía eléctrica, en el agua potable, etcétera, porque gasta menos por la quita parcial de subsidios que se está produciendo. Sí. Hasta llegar a octubre del año 2019, en que se van a terminar los subsidios y los usuarios vamos a estar pagando el valor de la tarifa plena, tanto en el gas natural, en la energía eléctrica y en el agua potable, en las empresas que están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional. Uh-huh. Y el gobierno ha hecho una invocación, un llamado a las provincias y a los municipios a que renuncien a cobrar impuestos provinciales y cargas municipales. Sí. Ahora, el gobierno nacional se ve beneficiado con estos aumentos tal cual están por dos vías distintas. Por un lado, porque va a gastar menos en el pago de subsidios. Uh-huh. Por el otro lado, va a recaudar más, porque sobre el aumento se va a cobrar el 21% del IVA, que si bien es cierto, es un impuesto que se coparticipa con las provincias, la parte más importante queda para el gobierno nacional. Entonces, sería interesante que el gobierno nacional envíe un proyecto de ley al Congreso para que se sancione una ley que establezca que no se cobra el IVA uh-huh. en la parte que corresponde al aumento de tarifas de aquí para adelante. Uh-huh. Que se siga cobrando en la parte de la tarifa que existe hasta el día de hoy. Uh-huh. Y en los aumentos que esa parte, el gobierno nacional, la renuncie. Que también va a afectar a las provincias, pero bueno, va a afectar en mayor medida al Estado Nacional. Pero es lo menos que puede hacer sí. el gobierno nacional. No pedirle solo sacrificios a las provincias y a los municipios, y el gobierno nacional no hace ninguno, sino que se beneficia por dos vías distintas. Y aparte no hace ningún sacrificio tampoco las empresas, ¿no? No, las empresas ni que hablar. Las empresas han tenido y siguen teniendo ganancias importantes, porque si bien es cierto que los usuarios estuvimos pagando facturaciones bajas, sí. pero las empresas recibieron, por el otro lado, los cuantiosos subsidios que pagó el Estado con dineros públicos, con dinero de todos nosotros. A ninguna empresa le fue mal, porque de lo contrario hubieran rescindido el contrato de concesión y se hubieran ido. Uh-huh. Ninguna empresa se fue. Es más, cuando el gobierno anterior rescindió el contrato a la empresa AISA, que uh-huh. prestaba el servicio de agua potable y desagües cloacales en la capital federal y partido del conurbano bonaerense, pusieron el grito en el cielo. Uh-huh. Cuando yo en una audiencia pública, hace un año y pico, planteé que había que rescindir los contratos de concesión de Edenor y de Edesur por la pésima calidad del servicio que prestan, cuando salí a un pasillo, me abordó el representante de Edesur, una persona de origen italiano, sí. por el acento que tenía, y bueno, me increpó cómo planteaba una cosa semejante, la rescisión del contrato de concesión, uh-huh. lo que está demostrando que no estaban perdiendo dinero, que están ganando cifras muy importantes. Metrogas ganó en los primeros seis meses del año pasado 1.032 millones de pesos. Uh-huh. Claro, eso sería sería lo que falta un poco, ¿no? Ajustarle a los empresarios, a las empresas, porque lo que uno ve, que bueno, que en un momento uno dice esto que vos recién decías, bueno, en una época estuvimos, era todo prácticamente subsidiado, pero también es cierto que ahora ya se fueron para el otro lado, ¿no? Pero además, los subsidios han regido durante casi 13 años. Sí. Ahora no se puede en 3 años y medio, claro. desde mediados del año 2016 hasta octubre del año 2019, quitar el 100% de los subsidios. Claro. Los aumentos tarifarios, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anuló el tarifazo precisamente del gas en agosto del año 2016, dijo con claridad que las tarifas o los aumentos tienen que ser razonables, progresivos, graduales, transparentes, porque si no fuesen así, esos aumentos ahora van a ser susceptibles de ser cuestionados judicialmente porque no estarían cumpliendo las pautas establecidas en ese fallo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está muy claro. Ahora, Paulino, hoy están debatiendo en el Congreso, hay 29 proyectos. ¿Vos tenés conocimiento? Porque los que yo estuve viendo no estaba el del sacar el IVA. ¿Habrá dentro de esos proyectos alguno que diga eso? No lo sé tampoco. No lo sabes tampoco. No lo sé. Claro, puede ser, pero no. Porque uno ve que es un debate, en realidad, es un debate que uno dice, ¿para qué este debate, no? Porque ninguno de los proyectos se puede aprobar porque se necesita una mayoría especial, claro. Bueno, pero por lo menos todo debate está bien. Sí. Peor es que no lo hubiera. Claro. El tema, de esa manera, se instala mejor en la opinión pública. Uh-huh. Es importante el debate, aunque luego nos den los números para tomar una resolución. Bueno, tendrán que tomarla en otra oportunidad con la simple mayoría. Hoy se requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes. Héctor, te cambio un segundito de tema. Vos trabajaste mucho en el tema la regulación de los teléfonos en su momento, ¿no? Y hoy tenemos que la mayoría de los teléfonos son celulares y no están regulados. ¿Habría posibilidades, teniendo en cuenta que vos alguna vez creo que presentaste un proyecto, ¿habría posibilidades de presentar un proyecto para que eso se regule de una buena vez? Porque realmente ahí sí que aumentan los costos lo que quieren y son tarifas desmedidas, ¿no? Sí, el proyecto que yo presenté y la lucha que libré es para que se declare la telefonía móvil un servicio público. Claro. De modo tal que las empresas no puedan aumentar las tarifas cuando se les ocurre, sí, con el único requisito de comunicarle a la al Ministerio de Comunicación esa decisión, sino que tenga que convocarse previamente a una audiencia pública para discutir la razonabilidad, uh-huh, de ese aumento, sí, cosa que no, hasta el día de hoy, a pesar de las diversas iniciativas que hubieron en ese sentido, no se ha podido aprobar nunca una ley que declarase a la telefonía móvil un servicio público. Claro. Y en ese sentido el Congreso de la Nación está en deuda con los usuarios de este servicio, donde también ellos son usuarios del servicio, sus familiares también son, uh-huh, usuarios del servicio, sus amigos, sus votantes, uh-huh, pero la presión de los intereses creados es muy superior a todo eso, ¿no? ¿En qué año presentaste el proyecto? Y no recuerdo, pero habrá sido, yo estuve 12 años en el Congreso, no recuerdo, habrá sido 1994, 1995, claro, no recuerdo exactamente. Gran deuda. Héctor, te agradecemos mucho por esta comunicación, ¿eh? Fuiste muy amable. Que sigas muy bien, hasta pronto. Un abrazo grande. Bueno, las deudas, ¿no? Las deudas que tenemos, porque eso también hay que ponerlo. El celular es impresionante, los costos de aquellos que utilizan celular facturado. Nunca se pudo aprobar. Presentó el proyecto, dijo, año 1900 y pico. Después se presentó en el 2000 y pico. Se habló de que por el país pasaron gobiernos populares. Digo, se habló de eso. Nunca le pudieron poner coto a determinadas empresas. Es más, fueron cómplices de Telefónica durante muchos años. Bueno, y siguen siendo cómplices para que Telefónica haga lo que quiera. Ahora encima aumentaron en los últimos meses los abonos. Ahora el abono básico de los teléfonos está, de los fijos, está en 200 mangos. De eso no se habla. Ponemos un tema. Enseguida va a estar con nosotros Germán Polosky. Vamos a charlar un rato de teatro, ¿eh? Vamos a descansar un poco, aunque realmente el país hoy es un gran teatro. Pero vamos a hablar del otro teatro, de los teatros más pequeños. Dale. Contemplando la ciudad, porque te vas. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. Forma diferente de perder la razón. Bueno, ya está con nosotros Germán Polosky, pero antes de entrar a conversar con él, nos llegó un... nos dicen en Facebook... Luciana Doño dice que, a ver, vamos a leer bien justo para no, porque, hola, quería contar que al que está hablando, el que está hablando soy yo, sobre los tarifazos, que a mí me vino 890 pesos este mes, lo que daría 1700 pesos bimestrales y vivo sola. Digo, como que está bueno informarse antes de hablar, digo, porque él dice que es imposible ese número y que sus amigos pagan 1000 pesos por mes, 1000 cada 2 meses como mucho. Bueno, mis amigos pagan 1000 cada 2 meses como mucho, así como vos me mandás la factura, yo pago 400 pesos por mes de luz, gasto 300 y pico kilowatts y son 800 cada 2 meses. Yo lo que hablaba hoy era de las exageraciones. En este caso, bueno, evidentemente 1700 pesos me parece razonable. Estaba hablando de casos que se mostraban de 6000 pesos. Si alguien gasta 6000 pesos por mes, dije que me parecía una barbaridad. 1700 pesos, 850 pesos por mes, me parece una barbaridad, pero me parece creíble. 6000 pesos por mes, que era lo que yo había hablado, me parece una barbaridad y me parece poco creíble, teniendo en cuenta que es una casa. Y dije de que mis amigos, que todos alrededor, a todos los consulté y todos pagamos entre 400 y 500, 800 pesos por mes. Entre 400 y 500 pesos por mes, 1000 por bimestre. Y te agradezco, me manda la factura, no la factura, me manda el ticket de pago. Por ahí, si me mandas la factura, mándamela para saber también, para ver la relación de gastos, del gasto de luz, ¿eh? Bueno, gracias por comunicarte. Y bueno, todo aquel que quiera, acá sabe que lo que diga lo vamos a leer. Germán, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Haciendo teatro. Exactamente. Están haciendo Becky Shaw. En el border, ¿no? En el border, acá, correcto. En Palermo. Sí, en Godoy Cruz y Honduras. Godoy Cruz 1838 es. Uh-huh. Un teatro muy lindo, no sé si tuviste la oportunidad de ir, pero... Lo conozco. ¿Cuánto hace que están con la obra? Ya era dos o tres meses. ¿Dos meses? Sí, sí, sí. Bueno, te propongo algo. Sí. Te voy a proponer que vendemos, ¿viste? Para, sí, sí, para, sí. Porque después hay que pagar la luz. Dale, ¿eh? Está perfecto. Y, está difícil. Y después charlamos hasta el final del programa. Dale, ¿te parece bien? Genial. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá. Estamos con Germán Polosky, que está actor los sábados a las 21 en Godoy Cruz 1838, que es el Teatro Border. Ahí están haciendo Becky Shaw. Becky Shaw es una obra que ha sido hecha por cantidad de elencos. Aparte, sí, es una obra de digamos, muy importante, una obra que viene de Estados Unidos, que, es decir, eso hace que sea más fácil llevar adelante la obra, o hace que sea más difícil porque todos comparan, bueno, lo de acá, pero yo la vi hace 2 años por tal y esto. ¿Cómo es eso, Germán? A ver, contame. Para mí es una obra muy, muy rica, porque es va al alma de los personajes. Es una obra de en Ríos Amorosos, por así decirlo, pero va al alma de cada uno de los personajes, y eso para mí lo hace muy, muy complicada de actuar. Es una de las obras más complicadas en las que tuve la suerte de participar. ¿Sí? Y los personajes tenés que ir muy adentro del personaje para no caer en la caricatura. Uh-huh. El personaje de Becky, que le da nombre a la obra, que lo hace Aileen, es un personaje muy complicado, porque es una chica que parece muy superficial, parece un personaje hasta sencillo de hacer si uno lo ve, y ella lo hace tan bien y le pega el giro en el momento exacto para que sea lo interesante que propone la autora, Gina. Uh-huh. Jofrido. No es una obra fácil. Puede ser de todo, pero fácil. Bueno, a ver, contame, vamos sí, a tratar de vendérsela a la, sí, gente. Sí. Yo quiero ir a ver un, okay, poco. Meternos en la trama. Es una cita ciegas. Sí. O sea, resumiendo muchísimo, se trata sobre una cita ciegas en donde todo lo que podía salir mal sale mal, y todo lo que podía salir bien sale mal también. Uh-huh. Mi personaje, para caer un poco en lo que yo vengo haciendo, se llama Andrés. Está casado con una persona que es la que le va a presentar a Becky, sí, en el... me embarullé. Sí. ¿Tenemos a Becky? Sí. Becky se la presenta el hermanastro de mi esposa. Ajá. ¿Está bien? Uh-huh. Sí. Y los lleva a una cita ciega casi sin conocerse. Esa cita ciega sale mal. Sale, sí, todo pésimo. Y de ahí en adelante, Becky queda un poco enganchada. No quiero tampoco hablar de más. Y el personaje de Max, que es el hermanastro de mi esposa, sí, no. Uh-huh. Quiere decir que es medio de Enrique. Sí, es de Enríos Amorosos, pero uh-huh, donde todo lo que puede salir mal en una cita ciega sale mal, y el producto de eso cuando uno queda enganchado y la otra uh-huh, parte no. ¿Y cómo anda la obra ahora? Bien, bien. ¿Empezaron, me contabas, cuándo empezaron a hacerla? Sí, comenzamos en febrero. ¿Febrero? En febrero, sí. Ajá. Hicimos algunas funciones en febrero, mediados de febrero, fines de febrero. Uh-huh. Y bueno, hasta el día de hoy. Uh-huh. Y bueno, vos recién contabas que era muy, muy difícil, decías, trabajarla, meterse en los personajes. ¿Esto con qué lo comparás? Y con otras horas, yo trabajé también en otras comedias. El año pasado, por ejemplo, hicimos una llamada a Toda Gente Nueva y el personaje era más cómico, el que me tocaba hacer a mí, que el de ahora era una comedia donde el chiste estaba más marcado. Pero no, acá la gente se muere de la risa, pero siempre en lugares distintos, porque el chiste no está tan marcado. Las cosas que causan gracias son diferentes. Y eso para mí tiene que ver por la complejidad del personaje. Uno se siente identificado y se ríe un poco, como de las risas a veces van apareciendo a poquito, porque la gente le da como vergüenza. Me estoy riendo de esto realmente. Claro. Pobre piba. Y yo te preguntaba recién, bueno, una obra que la han... que se ha hecho con varios elencos, que ha tenido... Pero hay un agregado con esta obra, que en el 2008, que se estrena en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Gina Gionfrido recibe el... llegan a la final por el premio Pulitzer, casi. Sí. Están ahí, tiene cantidad de premios. Eso también creo que debe incidir. Y ¿quién elige la obra y cómo te lo proponen? Bueno, la obra la elige Alejandro Germaná, que es el actor que hace de Max, que a su vez también es uno de los dueños del Teatro Border. Ajá. Él viaja bastante. Tuvimos la oportunidad, bueno, nosotros estuvimos en Nueva York y conocimos a uno de los actores que está actuando en una obra de Gina Gionfrido. Gracias a este actor nos comunicamos con ella. La obra nos gustó mucho. Ella nos ofrece, bueno, le ofrece a Ale para que hagamos dos obras. Esta, Becky y yo, y una que vamos a hacer en algunos meses, que se llama Can You Forgive Her? Puedes perdonarlo. Sí. Nos pasan estas dos obras. Las obras están muy buenas. Llegan a una profundidad que es difícil de encontrar. Uh-huh. Ale busca y busca y busca teatro. Se rompe la cabeza siempre buscando propuestas para hacer para nuestra compañía de teatro y por lo general la pega. Vamos a hacer un cortecito, escuchar un tema. Dale. Y vamos a charlar un poco de esto, de cómo es esta relación, porque recién dijiste, lo cual es interesante, que fueron a Nueva York, cómo es esto. Cómo viste el teatro allá y demás. Poné un tema, dale, cortamos. Mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Qué paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con su sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular y que teniendo asegurado el orden y no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, acá estamos charlando con Germán Polosky. Yo quería, porque fuera de micrófono hablábamos algunas cosas, y a veces lo más interesante, pero sí. Me gustaría que cuentes un poco, porque dijiste, bueno, fueron a Nueva York, es decir, fueron a Nueva York y fueron a buscar obras, y aparte sí. Se pagan las obras, ¿no? Es así. Es que, contame un poco, ¿cómo es toda esta historia? A ver, con Ale, nosotros somos amigos, nos conocimos en la escuela de teatro del maestro Raúl Serrano. De Serrano. Nos hicimos amigos ahí y escribimos una obra que se llama Crack, una rota comedia de amor. La escribimos la obra y unos locos de México... la quisieron hacer allá y nos invitaron a que la fuéramos a ver. Ajá. En un pueblito de México que se llama... Dos pueblitos, San Juan de los Lagos y Jalostotitlán. Dos pueblitos chiquititos allá de qué, México qué profundo. Qué bueno, ¿no? Que te inviten. Sí. Nosotros viajamos para allá, fuimos a ver la obra, fue muy lindo ver algo que vos escribís, que lo hagan tan lejos. Nos trataron increíble y... Y bueno, ese viaje también calzó para que nosotros pudiéramos ir a Nueva York. Ajá. Fuimos a un teatro de Loft de Broadway, donde se estaba haciendo esta obra, Puedes Perdonarla. Y Ale después se contactó con uno de los actores. Ale es Alejandro Germaná, como dije antes, es el que hace de Max en la obra. Sí. Se contactó con uno de los actores de esta obra, nos pasó el mail de Gina John Frío, que es la autora de la obra, y nos... Así conseguimos nosotros los derechos de Becky y de la próxima obra que vamos a hacer, que es esta, Puedes Perdonarla. Uh-huh. Sí, es la verdad que es genial poder contactarse con esta gente porque son una usina de... ¿Y pudieron ver la obra allá? ¿Vieron la obra allá? Becky no la estaban haciendo. Becky la hicieron, creo que en el 2008-2009. Sí. La que pudimos ver fue, bueno, esta que se llama Puedes Perdonarla. Ajá. ¿Qué es la próxima? ¿Qué es la próxima que vamos a hacer? Sí. Uh-huh. Pero no, volviendo a Becky, la verdad que tuvimos hasta ahora una respuesta muy buena del público. Sí. Border, no sé si los que tuvieron la oportunidad de ir, es una sala muy, pero muy, muy linda. Y para lo que es el teatro en de Buenos Aires es un lujo. Sí. Es un lujo como espacio, la acústica, la iluminación, la comodidad de la sala, la propuesta del teatro en sí, que es el primer teatro sustentable de Latinoamérica. La verdad que es un placer poder actuar ahí. Uh-huh. Y poder hacer esta obra también es fantástico. Germán, desde febrero están haciendo esta obra. Recién me contabas, acá en general los actores que vienen, la mayoría viene de actores que estudiaron con Raúl Serrano, ¿no? Ah, bien. Se ve que es por lo menos de los que han venido acá. ¿Qué hacías antes? ¿Qué estuviste haciendo antes? ¿Qué otras obras? Y antes estuvimos haciendo la que escribí yo, Crack. Sí. Después, que también la escribí con Alejandro Germaná. Después hicimos Toda Gente Nueva con la misma compañía. Uh-huh. Y antes de eso, Bueno, me tengo que remontar muy atrás. Hace bastante tiempo hicimos 5 temporadas de Shakespeare con Patricia Palmer, de Rey Lear y Ricardo III. Uh-huh. Esa es como mi experiencia teatral. Después hice algunas otras obras, pero uh-huh. chiquitas. ¿Y cómo ves el teatro hoy acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires? Bien. Porque estamos varios escalones arriba del resto del país en el teatro. A ver, bien desde la propuesta, ¿no? Buenos Aires tiene una propuesta de teatro increíble, lo hablábamos recién. Creo que es en cuanto a cantidad de teatros, Buenos Aires tiene, creo que es la tercera o cuarta ciudad a nivel mundial en cantidad uh-huh. de propuestas de teatro. Creo que está en Nueva York y después creo que... No me acuerdo ahora, pero es Nueva York, Londres y después creo que venimos nosotros. Claro, sí, creo que estamos ahí en la tercera con cerca de 900 teatros, claro. Una cosa así. Y bueno, eso es siempre muy enriquecedor que haya tanto para ver. Uh-huh. Lo que veo es que también está quizás más complicado es la concurrencia a la sala de la gente. Uh-huh. Yo toco madera, que nosotros venimos laburando, claro. laburando por suerte bastante, bastante bien, pero bueno, yo tengo muchos amigos actores que sé que la están remando y está complicada la situación. Creo que no es algo particular del teatro, creo que está complicada la situación. Claro, supongo que, bueno, vos sos amigo me dijiste que era el dueño del Border, ¿no? Que deben tener altos costos de las tarifas eléctricas, todo eso, bueno, ¿no? Ellos, por suerte, ya la propuesta, viste, yo te decía recién que el teatro era sustentable. Ellos, al ser sustentable el teatro, tienen un montón de cosas que ahorran energía. Mm. Recién yo escuché que vos estabas hablando con leyendo un mensaje de un oyente sí. sobre la luz. Bueno, Border tiene todas las luces en LED. Ajá. Lo cual supone un ahorro enorme de uh-huh. lo que es manejar luces LED contra el otro tipo de luces. Uh-huh. Pero sí, los costos son muy complicados. ¿Y cómo se organizan? Acá han venido mucha gente, se organizan en cooperativas. ¿Cómo hacen? Nosotros tenemos una compañía sí. que se llama Sensei John. por un personaje de una obra que hicimos. Y nos manejamos, sí, con una compañía. Donde, bueno, nosotros armamos primero todos los costos y después vamos a recuperar. Después, si llega a quedar algo de suerte, lo repartimos entre todos, pero... Uh-huh. ¿Podés vivir solamente de esto? Porque en general... Hay gente que puede. Sí. Yo conozco gente que puede. No es mi caso, yo no voy a decir algo que no es mío, porque uh-huh. yo además soy arquitecto. Pero ¿vos sos arquitecto? Sí. Pero conozco gente que con muchísimo esfuerzo vive de la actuación, no sé si del teatro, de la actuación, porque también tocan televisión, tocan publicidades, o sea, tocan otros rubros. Pero no es el según la Asociación Argentina de Actores, hay muchos actores que no trabajan, ¿no? Que tienen problema. Si yo tengo que decir por mis amigos y la gente que yo conozco, hay algunos que sí que tienen trabajo y otros que no. Igual cuando yo digo tienen trabajo es que tienen una obra montada y que la están haciendo. Uh-huh. Yo no sé si el producto de esa obra les alcanza como para vivir uh-huh. de eso. Ahora vos decís que algunos viven... Yo tengo... bueno, no sé, últimamente yo pero recuerdo que grandes actores vivían de otra cosa, qué sé yo, Walter Soubrié, Onofre Lovero, no sé, vendían cosas. Y lo que pasa es que son rachas. Y vos los veías y decías, pero los que se salvan son muy pocos, ¿no? Yo pienso que sí. Claro. Y además, bueno, yo después veo entrevistas a actores y todos dicen más o menos lo mismo, cuando viene la buena te llaman de todos lados y tenés un montón de participaciones en programas y publicidades y un montón de cosas, y después cuando viene la mala racha no te llama uh-huh. nadie. Uh-huh. O sea, tiene que ver con esto también, que el trabajo del actor no es constante. Uh-huh. Ojalá fuera constante. Lo más lindo que hay en realidad es actuar. Y estuviste, vos contaste que estuviste en Nueva York y en México. Sí. ¿Y se maneja así la gente? Pues yo tengo entendido que no, ¿viste? Que en otras partes, que acá todo se pone mucha pila, digamos, ¿no? El off de Broadway en Nueva York es un off caro. Es, claro, o sea, eso. Lo que es la segunda línea de teatro de Nueva York es una segunda línea que acá jugaría en primera. México no te puedo hablar porque te cuento, estuve en pueblitos que eran, o sea, nosotros hicimos nuestra obra y la publicitaban en los almacenes, en los kioscos. Te estoy hablando de pueblos, pero muy, muy, muy chiquititos de México, que ahí las cosas son, pero mucho más a pulmón que acá. O sea, estuve en los dos extremos, estuve en Nueva York, en donde la verdad que tienen, se nota que tienen facilidades, porque la obra que yo fui a ver, que era Off-Broadway, tenía un nivel de montaje enorme en cuanto a la puesta, y creo que hasta la gente que actuaba era gente que actuaba por lo general en televisión también. Y después estuvimos en México, que eran un grupo de chicos que se conocieron en un colegio y la fueron armando, con muchísimo talento también, pero mucho más difícil. ¿Qué es ser actor hoy acá en Buenos Aires? ¿Qué es ser actor? ¿Qué es eso? Y te lo pregunto porque, bueno, vos aparte me dijiste que sos arquitecto. Si te pregunto qué es ser arquitecto, por ahí es más fácil, ¿no? Me decís, bueno, yo como, pero ¿qué es ser actor? Yo pienso que es jugársela a llevar una vida muy conectada con las emociones, con el juego, con lo lúdico. Yo le rescato esa parte a ser actor. A mí como que me baja a tierra, me da la posibilidad de jugar, ¿no? A diferencia de la arquitectura, yo tengo la suerte, y esto no lo digo ni siquiera orgulloso de esto, pero digo, yo tengo la suerte de poder despegarme de un poco de la parte económica, de no necesitar, entonces puedo hablar tanto del juego y de toda esa parte de disfrute que tiene el teatro. Pero para mí ser actor es de lo mejor que me puede pasar en la vida. Yo llegué al sábado y ya estoy feliz. ¿Qué es lo que buscás siendo actor? Porque recién decías, bueno, me despego de lo económico. Porque un actor, ¿qué buscás? No, me encantaría, en realidad me encantaría. Vivir solamente de eso. Sería lindo, qué sé yo. La arquitectura también me encanta. Yo soy un apasionado de las cosas que hago. Pero nada, sería lindo que el reconocimiento también sea. ¿Y qué es lo que buscás? ¿Buscás el reconocimiento? No, yo pienso que te ayude para tu ego, como no sé si porque es un poco en todas las profesiones, sí. ¿No? Le gusta un masaje al ego, todo eso. Es lindo, el reconocimiento es lindo, pero lo que creo que le sacás más jugo a la vida actuando. Tenés la chance de ser otras personas. Por un rato yo hay una hora y media que soy este tipo, Andrés. Que tiene a su esposa, que tiene sus rayos, y él trata de contenerla, y después viene Becky y trata de contenerla, y por un ratito estás en la cabeza de otro tipo. Yo pienso, ¿no?, que uno cuando va creciendo va perdiendo los espacios de juego, ¿no? Y el teatro te da eso. Por eso, por ejemplo, a mí me encanta el fútbol, y yo ahora dejé de jugar, porque digo, voy a jugar a veces. Voy a jugar un partido y veo que la gente se mate. Y digo, ¿por qué se mate? Y claro, porque es el único espacio que tienen de juego en su vida. Entonces es un tipo que está en una oficina, está recibiendo palo, palo, palo todo el día, y llega el martes a las 8, va a jugar con los amigos y es la final de la Copa del Mundo para ellos, porque es su momento, es el único lugar donde pueden ser ellos. Lo quiebra uno. Claro, porque y no le agarran culpa. Porque se mete, porque pones todo ahí y qué sé yo, a mí el teatro en eso. Hay una frase que a mí me encanta que decía, el teatro te salva. ¿De qué te salva? Y de la locura que es. ¿Y cuánto hace no hacer teatro? Claro, ¿y cuánto hace que? Qué interesante esto, ¿no? Pues yo me quedo con esto, vos decís lo lúdico, ¿no? Uno en determinado momento. Claro, y la diferencia con el fútbol, que lo puedes hacer hasta muy grande. Esa creo que es también una de las diferencias, ¿no? Sí, después ya te lastimás y qué sé yo. bueno. ¿Y cuánto hace que haces teatro, Germán? 16 años. 16 años, empezaste de pibe. A los 22 empecé. Uh-huh. Sí. Y sí, si sí. Yo te digo que recién hablabas de lo lúdico. Sí. Y aparte de eso, en estos años, 16, ¿qué enseñanza te dejó el teatro? Que uno pueda aplicar a la, o que lo puedas aplicar a la cotidianeidad. Es decir, a ver, esto me lo dejó el teatro, qué sé yo, a nosotros los periodistas nos deja esto, que miramos todo lo que miramos cuando vamos por la calle, parecería que estamos buscando una lado, noticia, sí, la ¿viste? Observación. ¿Qué es lo que te dejó? No, por el lado de la observación, ahora conecté con esto. Una de las cosas que me dejó es que sí, uno está como más atento a la gente, a cómo es la gente, los ves, te volvés más observador porque de todo vas agarrando cosas. Y si esto lo meto en el personaje. Claro, te volvés más observador y además el volverte más observador te hace quizás entender más al otro. Uh-huh. Terminás entendiendo más a la gente. ¿Podés hacer cualquier personaje? ¿O te caracterizás? Viste que hay actores, qué sé yo, hay actores, uno dice, mira, tal, este hace de él, siempre hace de él, qué sé yo. Creo que, bueno, no uno sé, tiene... Siempre hace de vos. Claro. Yo creo que todo el mundo tiene ciertas limitaciones, o sea, yo... no sé, físico-culturista no podría ser, por ejemplo, claro. ¿No? Pero digo, bueno, esas son las... No, pero digo, viste, que uno se identifica que siempre es malo, claro, el otro... Claro, no, yo pienso que sí. Pienso que hay personajes que a uno le demandan menos trabajo que otros. Hay personajes que están más cercanos a lo que es uno, entonces con reaccionar a partir de uno y meterse en las circunstancias ya a veces alcanza. Y hay casos en donde uno tiene que hacer una composición e ir a lograr algo que difiere mucho de lo que es uno en sí. Uh-huh. Entonces, yo pienso que sí. A mí me divierte la propuesta, me divierte el desafío. Uh-huh. Si viene un personaje alejado a mí, bueno, está bien, lo preparo, pero me gusta la idea. Pero, ¿te gusta decir que podrías hacer...? Pienso que sí. Bueno, de hecho, en Shakespeare me tocó, hice un montón de personajes y había uno que era un asesino, que era un tipo todo encorvado, que cambiaba la voz y era, no tenía nada, absolutamente nada que ver conmigo, y después de prepararlo muchísimo junto con Patricia Palmer, que fue mi primer maestra, sí. Lo sacamos adelante, así que eso me da la pauta de que se puede. Bueno, Germán, contale a la gente entonces cuándo están, porque se nos terminó el programa, ¿viste? Charlamos y se va, ¿viste? Becky y yo, 21 horas en el Teatro Border, Godoy Cruz, 1838. Rápidamente está, dirige Emiliano De Lucchi, Alejandro Germaná, Germán Polonsky, Elín Palmieri, Mirta Olivieri, Gilda Arteta, y a la asistencia de Maru Lamarca y Max Pastorelli. Así lo nombré a todos los para que un no. Saludo para todos, no se olvidó de nadie. No, para. Bueno, la semana que viene vamos a regalar entradas. Hoy ya se nos fue, porque siguen. Ok, sí. Sábado sí. 21 horas, sí. Godoy Cruz, 1838. Germán, muchas gracias. No, viste cómo se pasa el tiempo, ¿no? Volando. Muchas gracias por haber venido, gracias. Fuiste muy amable. Gracias. Sole, gracias, ¿eh? Camilo, gracias. Nos vemos. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.